próximo 11 de junio. Está con nosotros Darío Arata, actual concejal, forma parte del equipo de trabajo de salud del municipio. Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y antes que nada, déjame felicitarlos por el trabajo que están realizando. Bueno, muchas gracias. Dando los primeros pasitos de a poco en esta localidad y en este municipio que nos ha abierto las puertas y que nos ha abrazado fuertemente. Y este municipio al cual vos, Darío, lo conocés mucho, la gente te conoce, la gente, la familia municipal también, pero contanos un poquito de tu historia y cómo te decidiste a ser el candidato. Bueno, mira, mi nombre, me presento ya ante toda la audiencia, mi nombre es Darío Arata, tengo 49 años y hace 15 años que ejerzo mi labor acá en la municipalidad. Actualmente estoy en el área de salud y llevo 14 años formando parte del espacio político. Uh-huh. El espacio político al que represento, como ya ustedes lo dijeron, concejal. Y desde allí trabajando para lo que es todo la política, acompañando a nuestro actual intendente y paso sumando experiencia y colaborando comprometidamente con el desarrollo de la comunidad, como lo venimos haciendo hasta ahora. Es notorio, Darío, y es importante remarcarlo y me imagino que para vos también debe ser un orgullo formar parte, digo, de lo que es el crecimiento de General Paz, ¿no? Cómo está ordenado, con obras, cómo lo viven ustedes puerta adentro del municipio. Y mira, y esa es una de las cosas por la que decidí asumir, ¿no es cierto?, como candidato, cuando me lo propuso Carlos Borgovelo, después de charlas y reuniones que tuve con él, decidí aceptar esta responsabilidad con el fin de continuar con el modelo de gestión de nuestro actual intendente, que nos trajo, como vos decías, tanto crecimiento y desarrollo en estos 16 años a nuestra localidad. Seguir con las propuestas y los proyectos claros, como siempre. También decidí acompañar a Carlos en esta nueva etapa porque tenemos una municipalidad sólida, ordenada y desde 2007 con un superávit fiscal, así que eso no es poca cosa, ¿no? Eso quiere decir del buen desempeño y el trabajo y la capacidad de gestionar que tuvo nuestro intendente. De eso me nutrí, lo acompañé en reuniones, aprendí. Y por eso es una de las causas por las que estoy ahí. Aparte de tener un equipo ya consolidado, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sabe lo que hace y entregándose como lo hemos hecho a lo largo de estos 14 años. Uh-huh. Eso te hace mucho más fácil para tomar esta decisión que, como te decía antes, es una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Pero estoy apto, estoy acompañado con un equipo, como te dije antes, preparado, con mucha experiencia y con un Carlos Borgovelo que seguramente nos va a acompañar en todo este proceso. Uh-huh. Darío, ustedes, digo, como concejal, como parte del equipo de este municipio, bueno, vienen trabajando en lo cotidiano y tienen ese cara a cara con los vecinos, con las vecinas, pero bueno, es un año electoral, hay un proceso, ¿cómo lo vienen viendo, qué vienen sintiendo por parte de los ciudadanos de General Paz? Mira, de nuestra parte tranquilo, como siempre lo hemos hecho, con respeto y como te digo, con tranquilidad, porque sabemos lo que hicimos en estos 16 años, aportando cada área, ayudando a nuestro intendente con su granito de arena, y en ese sentido lo sentimos muy, muy tranquilo, muy sólido. Queremos ir por más, tenemos propuestas, tenemos proyectos para bajar, para seguir haciendo obras, así que en ese aspecto la verdad que estamos muy bien encaminados y, como te digo, con respeto, hay que valorar a las otras candidato, cada uno con su idea, pero nosotros nos avalan 16 años de desarrollo y crecimiento y seguimos por ese camino, por esa continuidad de gestión que se ha hecho de la mejor manera y apostando a seguir avanzando en nuestra General Paz. Darío, de aquí hasta el 11 de junio, falta poco, pero son varias jornadas, hay varias semanas y seguramente tengamos más tiempo de charlar y tenerte en vivo aquí en el estudio de la radio, pero si tuvieras que marcar algo que va a caracterizar si te toca ganar las elecciones a tu gestión, ¿qué sería? No, mira, siempre por la misma línea, ¿no es cierto? Es avanzar, seguir invirtiendo y gestionando en salud, la iluminación en todo el pueblo, en seguridad, con vehículos que vamos a gestionar y que ya van a bajar. Ya está, eso es un hecho, vehículos policiales y vehículos de seguridad ciudadana. Y con las instituciones dialogando con el tiempo, como sea educación, y también ayudándole en todo lo que necesita, como lo venimos haciendo. Uh-huh. La apuesta es para seguir creciendo, seguir desarrollando General Paz, para darle una mejor calidad de vida, por supuesto, a todos los vecinos y a todos nosotros hoy. Uh-huh. Darío, agradecerte los minutos. Ahora sí, la última, decíamos, 11 de junio, estamos a 2 de mayo, falta un mes y una semana, que es mucho, pero es poco. Digo, ¿cómo se maneja esa ansiedad con todo el equipo de trabajo? No, tranquilo, porque, como te decía antes, tengo un equipo consolidado que sabe lo que hace, con mucha experiencia. Un intendente que va a estar al lado nuestro, Carlos Borgovelo, que nos va a apoyar en todo y que va a estar con tranquilidad, pero sabiendo los desafíos que nos toca venir, y pero seguros por ya todo lo presentado, lo que estamos por las obras que estamos por bajar, gestionar, tenemos un ok en muchas de esas cosas, así que para seguir por ese camino y bueno, y que el 11 de junio aprovechar tu espacio para decirle a toda la gente que siga creyendo en nosotros, en esta gestión del modelo de gestión que venimos realizando y que nos apoyen como siempre lo apoyaron durante todo este tiempo. Uh-huh. Darío, te mandamos un abrazo grande desde el equipo de Estación X 95.7, un gusto enorme. Igualmente, muchas gracias Hasta allí la palabra de Darío Arata, quien es...